Siglo XX loco, loco, loco, loco, loco, loco. Frano mano. Siglo XX loco, loco, loco, loco, loco, loco. Siglo XX loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Es que el rasta, este año chaca, este año chaca, este año chaca. Esa chica me gusta como lo menea, ella. Qué linda se mira ella. Quiere ser la reina del boyfriend o manta. Cuando se viene ella parece una anaconda. Esa chica me gusta como lo menea. Señorita con su style, si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás. Dime, nena, que no va. Señorita con su style, si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás. Dime, nena, que no va. Señorita con su style, si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás. Dime, nena, que no va. Señorita con su style, si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás. Soy el flaco alto haciendo ruido en la pista. Side dash y tie siendo realista. Brincando en la pista. Brincando en la pista. What? Brincando en la pista, brincando en la pista, what? Brincando en la pista. Dime, nena, que no va, señorita con su style. Si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás. Dime, nena, que no va, señorita con su style. Si tú quieres pene, llámame y vamos para atrás.